Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 13 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la mejor de las noticias, y es que los Dodgers acabaron con la sequía de 32 años de no tener un título y ganaron las series mundiales de béisbol el día de ayer. Ganaron 3-1 contra los Tampa Bay Rays y ganaron la serie 4-2. Con esto ellos son los campeones después de 32 años. Yo me acuerdo la última vez en el 88. Tenía muchos años menos. Y estaba aquí recién llegadito. Entonces lo recuerdo bien porque, bueno, fue una forma de sentirme un poco en casa. Siempre he ido a los Dodgers. Y fue la última vez hasta ahora que eran campeones. Y ahora ya tienen de nuevo el campeonato en sus manos. Y se devuelven a Los Ángeles porque estaban en Texas, en el estadio de los Rangers, donde fue toda esta burbuja de los playoffs. Y bueno, entonces pues ahí está el resultado. Hubo un jugador que resultó ser positivo, Scott Turner, el tercera base de los Dodgers. Fue retirado a la mitad del partido porque dio positivo a el COVID-19, y a pesar de esto, al final del partido estuvo ahí muy mal hecho por Turner, pero muy bien hecho por los Dodgers. Y seguimos entonces el día de hoy, vamos a hablar un poco del fútbol, soccer, en la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. El León le ganó 2-1 al Puebla con un jugador expulsado de León. Después, los partidos del sábado: el Necaxa le ganó 1-0 al Querétaro con un jugador expulsado de Necaxa. El Tigres y Juárez empataron 1-1. Monterrey le ganó 2-1 al Mazatlán. El América 1-0 al Atlas. Después están los partidos del domingo: Toluca le ganó 2-0 a Tijuana, Cruz Azul 2-0 al Guadalajara y Santos le ganó 2-1 al Atlético de San Luis. El lunes por la noche Pumas y Pachuca empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: León está en primer lugar, tiene 36 puntos y ya está clasificado para los cuartos de final. Ya nadie lo alcanza en esa posición, o por lo menos en los primeros 4 puestos. Entonces, 36 puntos, ya está del otro lado León. Cruz Azul está segundo con 29 puntos, gracias a su última victoria y a que tropezaron Pumas y el América había tropezado. Entonces, bueno, pues ahí está el Cruz Azul de nuevo en segundo lugar con 29 puntos. Pumas está tercero con 28, el América está cuarto con 28 puntos. Después, en quinto lugar está Tigres con 27, Monterrey tiene 26, Pachuca 22, Santos tiene 22, Guadalajara tiene 22, Toluca tiene 20, Necaxa 18, Juárez 15, y esos son todos los que clasificarían para la liguilla del quinto al décimo segundo, que es Juárez. Después, décimo tercero está Puebla con 14, Tijuana tiene 14, Atlas tiene 13, Mazatlán tiene 13, Querétaro 12 y el Atlético de San Luis nada más tiene 11 puntos, aunque de sus últimos dos partidos ganó uno de ellos. Entonces, pues ahí está una de sus victorias, de sus tres victorias en este campeonato. Y bueno, ya se viene entonces la jornada 16. Estos son los partidos, comenzando el viernes con el el partido de el Atlético de San Luis contra Mazatlán. Pues el sábado será Necaxa Toluca, Tijuana Pachuca, Juárez contra Querétaro. El domingo será Atlas Puebla, Pumas contra Guadalajara, Monterrey contra el Cruz Azul. El día lunes por la noche el América contra Tigres. Y después el día 2, el martes, León contra Santos Laguna. Pues eso es todo por la jornada 16 y por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Pasemos al otro lado del charco o del Atlántico. Y estos son los resultados en la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Comenzando con el partido del viernes pasado, el Levante y el Celta Vigo empataron 1-1. Después los partidos del sábado, Real Sociedad le ganó 4-1 a Huesca. Granada le gana 1-0 al Getafe. El Villarreal y Cádiz empataron 0-0. El Alavés le gana 2-0 al Real Valladolid, que tuvo un jugador expulsado. Después los resultados... lo leí al revés esta cosa totalmente. Bueno, el resultado del viernes, entonces, Elche le ganó 2-1 al Valencia. Los del sábado, el Real Madrid le gana 3-1 al Barcelona en el clásico de los clásicos. Bueno, obviamente no hay un partido mejor en el mundo en el nivel de clubs. Después el Eibar le ganó 1-0 al Sevilla. El Osasuna le ganó 1-0 al Athletic Club. El Atlético de Madrid le gana 2-0 al Real Betis. El domingo a la vez le ganó 2-0 al Real Valladolid, como había dicho. Cádiz y Villarreal empataron 0-0. Granada le ganó 1-0 al Getafe. La Real Sociedad le gana 4-1 al Huesca. Y el Levante y Celta Vigo empataron 1-1. Entonces la tabla se ve de la siguiente forma. Real Sociedad está en primer lugar con 14. Real Madrid segundo con 13. Granada tercero con 13. Villarreal tiene 12. El Atlético de Madrid tiene 11. Pero nada más tiene 5 partidos jugados. En sexto lugar está Cádiz con 11, Osasuna tiene 10, Elche tiene 10, Getafe tiene 10, Real Betis tiene 9, Eibar tiene 8, Barcelona tiene 7 puntos, aunque nada más tiene 5 partidos, igual que el Sevilla que tiene 7 puntos en 5 partidos, Valencia tiene 7 puntos, a la vez tiene 7. Estos últimos dos sí tienen sus 7 partidos jugados. El Athletic Club tiene 6. Celta Vigo tiene 6. Huesca tiene 5. El Levante tiene 4. Y Real Valladolid tiene 3. Y la jornada 8 comenzará este viernes con el partido entre Eibar y Cádiz. Después del sábado el Real Madrid se enfrenta al Huesca. Athletic Club al Sevilla. El Osasuna se enfrenta al Atlético de Madrid. El Alavés al Barcelona. Pues el día domingo, el Real Betis contra el Elche, Celta de Vigo contra Real Sociedad, Granada contra Levante, el Valencia contra Getafe y el lunes por la noche Villarreal contra Real Valladolid. Eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo. De ahí nos vamos a Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ya se jugó la jornada número 5. Estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. El Stuttgart empató 1-1 con Colonia. Unión Berlín y Friburgo empataron 1-1. El Leipzig le gana 2-1 al Hertha de Berlín con un jugador expulsado del Hertha. Después el Borussia Mönchengladbach le gana 3-2 al Mainz. El Bayern München le ganó 5-0 al Eintracht Frankfurt. Y Borussia Dortmund le gana 3-0 al Schalke 04. Después el domingo, Wolfsburgo le gana 2-1 al Bielefeld. El Werder Bremen empató 1-1 con Hoffenheim. Y el lunes por la noche el Bayer Leverkusen le gana 3-1 al Augsburgo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Leipzig está en primer lugar con 13. Bayern München está segundo con 12. Borussia Dortmund tiene 12. Bayer Leverkusen 9. Stuttgart tiene 8. El Borussia Mönchengladbach, como dije, está en sexto lugar. Werder Bremen tiene 8. Eintracht Frankfurt tiene 8. Hoffenheim tiene 7. Wolfsburgo 7. El Augsburgo tiene 7. Unión Berlín está décimo segundo con 6 puntos. Friburgo tiene 6. Bielefeld tiene 4, Hertha de Berlín tiene 3, y en puestos de descenso está Colonia con 2, Schalke 04 con 1 y el Mainz que tiene 0 puntos, todos perdidos, nada de puntos en 5 partidos jugados. Y la jornada 6 comenzará el viernes con el partido entre Schalke y el Stuttgart. Después se vienen los del sábado, el Augsburgo contra Mainz, el Bielefeld contra el Borussia Dortmund, el Colonia contra el Bayern München, el Eintracht Frankfurt contra Werder Bremen, el Borussia Mönchengladbach contra el Leipzig. Después el domingo, el Friburgo contra Bayer Leverkusen, Hertha de Berlín contra Wolfsburgo, y el lunes por la noche el Hoffenheim contra el Unión Berlín. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y nos vamos entonces de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo, algunos dirían. Y yo estoy de acuerdo. Entonces vamos a comenzar con los del viernes pasado, los resultados del viernes. El partido Leeds United contra Aston Villa lo ganó Leeds United 3-0. Pues los partidos del sábado, el Manchester City y el West Ham empataron 1-1, el Crystal Palace le gana 2-1 al Fulham con un jugador expulsado de Fulham, Manchester United y el Chelsea empataron 0-0, el Liverpool le gana 2-1 al Sheffield United, el domingo Southampton le gana 2-0 al Everton con un jugador expulsado del Everton, Newcastle y Wolves están 1-1, empataron 1-1 ese día, el Leicester le ganó 1-0 al Arsenal. Y el lunes por la noche el Brighton empató 1-1 con el West Brom y el Tottenham le ganó 1-0 al Burnley. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Everton está en primer lugar con 13, Liverpool tiene 13, Aston Villa tiene 12, Leicester tiene 12, Tottenham tiene 11 puntos, el Leeds United tiene 10, Southampton 10, Crystal Palace 10, Wolves 10, el Chelsea tiene 9, Arsenal tiene 9, West Ham tiene 8, Manchester City tiene 8, Newcastle tiene 8, Manchester United tiene 7, Brighton 5, West Brom tiene 3 puntos. En puestos de descenso está el Burnley con 1, Sheffield United con 1 y Fulham con un solo punto. Y la jornada 7 se viene, comenzará con el partido del viernes entre Wolves y Crystal Palace. El sábado el Sheffield United se enfrenta al Manchester City, el Burnley contra el Chelsea, Liverpool contra el West Ham. Después el domingo Aston Villa contra Southampton, el Newcastle contra Everton, Manchester United contra Arsenal, Tottenham contra Brighton. El lunes será Fulham contra West Brom y el Leeds United contra Leicester. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 8 y comenzó el viernes pasado con el partido entre Angers y Stagene. Angers ganó 2-1. Después los partidos del sábado, Marseille le ganó 1-0 al Orient y el PSG le ganó 4-0 al Dijon. Los partidos del domingo, Reims le gana 4-0 al Montpellier, que tuvo a 2 jugadores expulsados. El Met le gana 2-0 al Saint-Étienne. El Girondin le gana 2-0 a Nîmes. El Strasbourg le gana 3-0 al Brest. El Niza y el Lille empataron 1-1. Y el Lyon le ganó 4-1 al Mónaco con un jugador expulsado del Lyon. Y estos son los, bueno, la tabla de posiciones. El PSG ya está en primer lugar con 18 puntos, igual que Lille que tiene 18 pero tiene una peor diferencia de goleo. Stagene tiene 15, Marseille tiene 15, Niza en quinto lugar tiene 14 puntos, Lyon está en sexto con 13, Lens tiene 13, Angers tiene 13, Gironda tiene 12, Met tiene 11, Montpellier tiene 11, el Mónaco tiene 11, Saint-Étienne tiene 10, Brest tiene 9, Nantes tiene 8, Nîmes tiene 8, Lorient tiene 7 y en 18º está el Strasbourg con 6, el Reims tiene 5 y el Dijon tiene 2 puntos. Y la jornada 9 comenzará, iba a comenzar el viernes con el partido Marseille contra Lens, pero fue aplazado. Entonces comenzamos con el día sábado. El Stade Rennais se enfrenta al Brest y el Nantes se enfrenta al PSG. Después el domingo Saint-Étienne se enfrenta a Montpellier. Angers se enfrenta al Niza. Dijon contra Lorient. El Nîmes contra Met. El Reims contra el Strasbourg. El Mónaco contra el Gironda. Y el Lille contra el Lyon. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y de ahí pasamos entonces a lo que será la Serie A, el Calcio Italiano, que ya jugó su jornada número 5. Estos son los resultados, comenzando el viernes pasado. Sassuolo y Torino empataron 3-3. El sábado, Sampdoria le gana 3-1 al Atalanta. El Inter le gana 2-0 al Génova. La Lazio le gana 2-1 al Bolonia. El Cagliari le ganó el domingo 4-2 al Crotone con un jugador expulsado de Crotone. El Spezia y el Parma empataron 2-2. Napoli le gana 2-1 al Benevento. La Fiore le gana 3-2 al Udinese. Juventus empató 1-1 con el Verona. Vaya resultado que sacó el Verona. Y el lunes por la noche el Roma y el AC Milan empataron 3-3. Y esta es la tabla de posiciones. El AC Milan está primero con 13. Napoli tiene 11, está en segundo. Sassuolo tiene 11. El Inter tiene 10. Juventus tiene 9 puntos. Pues viene el Atalanta en sexto lugar con 9. Sampdoria tiene 9. Verona tiene 8 puntos. Pues Verona... Viene el Roma en noveno lugar con 8. La Fiore tiene 7. Cagliari 7. Lazio 7. Benevento 6. Spezia 5. Génova 4. Parma 4. Bolonia 3. Udinese 3. Y Torino 1. Crotone 1. Te regreso para los partidos de la jornada 6. No le cambies. Solo para mí. Aún no sé qué fue lo que me hechizó de ti. Nunca pensé que Cupido me iba a flechar así. Una sola vez estuviste frente a mí. En el momento en que te vi, es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti. Es algo químico que se apodera de mí. Será tu físico que me hipnotizó. Que no pueda decirte que me gustas tanto. Me gustas tanto, mi amor. Me gustas tanto. Me gustas tanto, mi amor. Me gustas tanto, tanto. Me gustas tanto. Que me gustas tanto. Que me gustas tanto. Me gustas tanto, quiero ser para ti. Te veo bailando, te quiero frente a mí. Me encantaría que sepas lo que siento por ti. Yo soñaría que tus besos fueran para mí. Ya lo sé, te gusto yo y también tú a mí. Igual que sé que tú estarás loquito por mí. Sigo pensando en ti. Siento yo cuando estoy cerca de ti. Es algo químico que se apodera de mí. Será tu físico que me hipnotizó. Es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto. Me gustas tanto, mi amor. Bailando, sin sudando. Oh, oh, oh. No lo he podido decir, pero lo estoy intentando. No sé lo que me está pasando. De la noche con 33 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos esta noche con los resultados de la Serie A, el calcio italiano. Bueno, estamos en la tabla y les había dicho que último lugar es Crotone con un solo punto, igual que la Torino, que solo tiene 4 partidos, tiene solo un punto. El resto de los equipos tienen 5 partidos jugados, excepto el Génova, que solo tiene 4 puntos también. Están bastante abajo, pero bueno, nadie como Torino, Crotone e Udinese, que tiene 3 puntos. Bueno, entonces vámonos a los partidos de la jornada 6 para la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los partidos, comenzando con el viernes. Vamos a tener el partido, el sábado, Crotone contra Atalanta, Inter Parma, Bologna contra Cagliari. El domingo, el Udinese contra el AC Milan, el Spezia contra la Juve, Torino contra la Lazio, Napoli contra Sassuolo, Roma contra la Fiore, el Sampdoria contra el Génova, y el lunes por la noche el Verona contra el Benevento. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí pasamos a lo que es la Champions League, y si es que ya están los partidos de la Champions. Estos son los resultados del día de ayer y obviamente los resultados del día de hoy. El Atlanta ayer, todos estos son de ayer. Atlanta y el Ajax empataron 2-2. Atlético de Madrid le gana 3-2 al Salzburgo. Real Madrid empata 2-2 con el Borussia Mönchengladbach. El Liverpool le gana 2-0 al Midtjylland. El Manchester City le gana 3-0 al Marseille. El Oporto le ganó 2-0 al Olympiacos. El Bayern München le ganó 2-1 al Lokomotiv de Moscú. Y Shakhtar Donetsk y el Inter empataron 0-0. Los partidos del día de hoy: el PSG le ganó 2-0 al Basaksehir. El Chelsea le gana 4-0 al Krasnodar. El Borussia Dortmund le gana 2-0 al Zenit. El Club Brugge le empató 1-1 al Lazio. El Dinamo Kiev y Ferencváros empataron 2-2 con un jugador expulsado del Dinamo Kiev. La Juve jugó contra el Barcelona en un muy buen partido y el Barcelona ganó 2-0 a la Juve, que tuvo un jugador expulsado. Después el Manchester City le ganó 5-0 al Leipzig y Sevilla le ganó 1-0 al Stade Rennais. Con esto la serie de grupos, los grupos están de la siguiente forma. El grupo A, Bayern München está primero con 6, el Atlético de Madrid tiene 3, Lokomotiv de Moscú tiene 1, el Salzburgo tiene 1. El grupo B, el Shakhtar está primero con 4, Borussia tiene 2, el Inter tiene 2 y Real Madrid está en el fondo con un solo punto. En el grupo C, el Manchester City tiene 6, Oporto tiene 3, Olympiacos tiene 3 y Marseille tiene 0. En el grupo D, Liverpool tiene 6, Atlanta tiene 4, Ajax 1 y Midtjylland tiene 0 puntos. En el grupo E, el Chelsea está en primer lugar con 4, Sevilla tiene 4, el Krasnodar tiene 1, Stade Rennais tiene 1. El grupo F, la Lazio tiene 4, Club Brugge tiene 4, el Borussia tiene 3, el Zenit tiene 0. En el grupo G, el Barcelona tiene 6, la Juve tiene 3, Dinamo Kiev 1 y Ferencváros tiene 1. En el grupo H, el Manchester United tiene 6, PSG tiene 3, Leipzig tiene 3 y Basaksehir tiene 0 puntos. Bueno, y esto es todo por la Serie A. Los demás partidos, los de la jornada 3, serán el 3 y el 4 de noviembre. Serán los siguientes: Lokomotiv se enfrenta al Atlético de Madrid, Shakhtar contra el Borussia Mönchengladbach, Atlanta contra Liverpool, Manchester City contra Olympiacos, Milan contra Ajax, Oporto contra Marseille, Real Madrid contra el Inter, el Salzburgo contra el Bayern München. Los del día 4, Basaksehir se enfrenta al Manchester United, el Zenit contra Lazio, Barcelona contra el Dinamo Kiev, el Chelsea contra el Stade Rennais, el Club Brugge contra el Borussia Dortmund, el Ferencváros contra Juventus, Leipzig al PSG y Sevilla Krasnodar. Eso es todo por la Champions League, el fútbol de primer nivel en Europa. No sé por qué se me queda atorado. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco de las series mundiales de béisbol, donde el día de ayer los Dodgers ganaron 3-1 a Tampa Bay. Con esto se coronaron campeones de la temporada 2020. Así como lo escuchan, finalmente se acabó la maldición de los Dodgers, que ya llevaban 32 años sin ganar la serie. Y qué bueno que se les dio eso, porque ya se les veía preocupados. Eran varias las series finales que habían jugado. Me parece que habían jugado 3 de las últimas 5. Y bueno, se habían quedado en la orillita con los Astros, robándole una serie de campeonato a los Dodgers a base de robar las señales. Como todos sabemos lo que pasó, ya no voy a hablar de esto. Entonces, nada más para que sepan lo que pasó en otras series antes de esta. Y entonces vamos a hablar sobre los resultados. Es increíble lo que hace el Google, es increíble. Pero bueno, estos son los resultados. El primer partido lo ganaron los Dodgers el día martes 20. Ganaron 8-3 a los Rays en un partido que realmente ellos dominaron todo el partido. Después, en un partido del miércoles que iban ganando los Dodgers en algún momento, los Rays ganaron 6-4 y eso empataba la serie 1-1. Después, el día viernes ganaron otro partido para ponerse 2-1 en delantera en la serie. Lo ganaron ese partido 6-2 el viernes por la noche. Después, el sábado, estuvieron a un out los Dodgers de ponerse 3-1, pero en la última pichada un hit que trajo dos carreras le dio el partido en el último inning, en el último out, a los Rays, que ganaron ese partido 8-7 y ponía la serie 2-2. Después, el domingo por la noche, los Dodgers ganaron 4-2 y el día de ayer los Dodgers la hicieron, finalmente se acabó. Urias estuvo excelente, el mexicano Julio Urias, que fue pitcher de este partido, estuvo que cerrar los últimos tres innings y retiró a todos. Me parece que tuvo uno o dos hits y eso fue todo lo que pudo hacer los Rays, que vieron básicamente como un partido que habían dominado todo el día hasta la sexta entrada. Tuvieron a un abridor que se llama Snells y este güey nos tenía 1-0 a los Dodgers todo el partido hasta la sexta entrada, que le metieron dos batazos, me parece, y uno de ellos nada más fue hit, el otro fue un out. Y el manager no sé qué pensó, no sé, pero gracias a Dios que sacó al abridor, o sea, al pitcher, que estaba súper entonado con el partido, lo sacó y de ahí se vinieron los batazos de los Dodgers para poner el marcador final 3-1 y con esto ganaron la serie y el campeonato, bueno, ¿qué les puedo decir? Es todo alegría ahora que ya se acabó esta temporada, que tuvo un formato muy raro y que realmente, bueno, realmente los Dodgers y los Tampa Bay Rays fueron los dos mejores equipos, uno de la Nacional, el otro de la Americana, obviamente, y realmente se merecían estar en la Serie Mundial. Pero recordemos que, bueno, los Dodgers fueron los que tuvieron el mejor récord durante la temporada regular, tuvieron un récord de 43-17 partidos perdidos. Entonces, 43 ganados, 17 perdidos. Los Tampa Bay Rays también fueron el mejor equipo de la Nacional, de la Americana, perdón, y tuvieron 40 ganados y 20 perdidos. Entonces, realmente se merecían estar en la Serie Mundial. Realmente los Dodgers dominaron a todos, excepto que estaban abajo en la serie de campeonato contra Atlanta, que era el otro buen equipo de la Nacional. Y que se fue, los tuvieron a los Dodgers 3-1 los Braves de Atlanta, cuando se desataron los Dodgers y ganaron 3 partidos seguidos para llegar a la Serie Mundial. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Estuvo de lujo el hecho de que se hayan quitado todos estos miedos, estas cosas que les habían pasado anteriormente en otras series mundiales, y finalmente son campeones, y merecidamente en esta temporada abreviada, porque no fueron la cantidad de partidos que generalmente tenemos, que son más o menos, me parece como 100 y tantos, ¿no? Entonces fue una temporada irregular, y es por eso que también los playoffs estuvieron irregulares. En lugar de 4 y 4 equipos de cada lado clasificando, fueron 8 equipos. En unos playoffs que comenzaban desde antes de ser playoffs. Entonces, bueno, estuvo medio raro el formato, pero valió la pena porque pues ya tenemos a los campeones. Y el mexicano Julio Urias le gana a los Tampa Bay Rays para adjudicarse, bueno, el último partido. También él fue el que ganó el partido número 7 contra Atlanta. Entonces, en los momentos más difíciles es cuando Julio Urias sale y reluce como la joya de los Dodgers, como el pitcher cerrador del momento. ¿Y qué les puedo decir? Tuvo 6 victorias o 7 victorias dentro de de los juegos de playoffs. Y con esto es el mexicano que ha ganado más partidos de playoffs, y obviamente de la Serie Mundial, dejando atrás el récord que tenía Fernando Valenzuela anteriormente con los Dodgers de Los Ángeles. O sea que ya tienen a un nuevo líder mexicano con los Dodgers, y veremos hasta dónde pueden llegar los Dodgers. Ya están hablando dinastías, la. Lo cierto es que se siente bien tener esto, apenas una cosa que se siente bastante bien, sin tener que pensar en toda la pandemia y todas las cosas que están pasando alrededor de eso. Entonces, bueno, pues ahí está la los que quieran revivir los mejores momentos. Hay hay varias series, hay recaps, hay videos en YouTube para que vean. Realmente estuvo muy emocionante. Hasta el partido de ayer, que fue un partido de defensa, o sea, de dos pitchers que, bueno, un pitcher y una serie de el dugout entero de los Dodgers, porque sí, picharon como fácilmente 6 diferentes pitchers en el último partido. Bueno, fueron 6 o 5, realmente estoy exagerando, pero sí fueron varios los que estuvieron a cargo de contener al equipo poderoso de los Tampa Bay Rays. Entonces, bueno, pues ahí nos quedamos. Realmente fue interesante tener algo que decir de esto. Estuvo también muy importante ver cómo los Dodgers regresaron de estar bajo en varios de sus series y regresar a ganarlas. Esto es lo más impresionante de esta vez, que ganaron la Serie Mundial. Y bueno, ¿qué puede ser? Bueno, parece ser que él ganó el Julio Urias, ganó el partido número 6 en el partido contra los Braves de Atlanta. También cerró, por lo visto, bueno, parece ser que cerró el número 7 y ese fue el que contó más. Entonces, ganó ese partido 4-3 contra los Atlanta Braves. Y después en la Serie Mundial, como les había dicho, en el partido de ayer, impresionante lo que hizo el jugador mexicano. Básicamente dándole una nueva vida a estos Dodgers que estuvieron cerca, muy cerca de ser eliminados por los Atlanta Braves. Pero bueno, ahí está para los que quieran ver. Los Tampa Bay Rays también dejaron a varios equipos muy importantes. Dejaron en el camino a los Yankees, dejaron en el camino a los Astros de Houston, y realmente fueron un equipo bastante poderoso dentro de la Serie Mundial. Pero se encontraron un muy buen equipo, los Dodgers, que gracias a Dios esta vez sí ganaron, y eso es todo lo que importa. Ya no importa lo demás, ya lo dejo para otro día, para otro análisis. Y vámonos entonces, vámonos con los resultados de la NFL, que como les ya se pueden imaginar, no nos fue muy bien a los que somos fanáticos de los Cowboys. Washington, el equipo de Washington, que no tiene nombre, pues nos ganó, ¿no? Nos ganó, y nos ganó bien, 25-3. Realmente nada más. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Ahorita regreso. Para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, dis que importa. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Y querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Escúchame, nena. Es caprichosa. Me dejaste esperando. A veces, nena. Me dudé la camisa y cambiaste el encanto. Color rosa. Así es la vida. Ya me estoy desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida. Es caprichosa. De la noche con 54 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, regresamos entonces para hablar un poco de la NFL y, como les estaba diciendo, los resultados de esta semana, la semana número 7, y aquí están los resultados. Bueno, vamos a ver si... Que empezó el jueves pasado con el partido entre las Águilas y los Gigantes. Las Águilas ganaron 22-21 en los últimos segundos. Realmente Gigantes tuvieron la victoria en sus manos y la dejaron ir. Realmente no sé cómo lo hicieron, pero bueno, parecía que podían dominar este partido. Las Águilas regresaron y hicieron 8 partidos consecutivos sobre los Gigantes de Nueva York. Que bueno, las Águilas básicamente les dijeron: somos tu papá y hacia atrás. Después, el día domingo, los Falcons encontraron una nueva forma de perder un partido. Perdieron 23-22 en un partido que lo iban ganando en los últimos segundos. No quedaba mucho del partido cuando los Leones regresaron para ganar, pues básicamente con una anotación en la última jugada del partido. No, básicamente en la última jugada del partido. Ganaron 23-22 porque no tuvieron que patear un punto extra. Y los Falcons, pues, ¿por qué digo que encontraron una nueva forma de perder? Porque lo encontraron anotando. Y es que, ¿a qué me refiero? Bueno, ellos tenían el balón, no quedan muchos minutos. Gurley iba a anotar el touchdown que los ponía adelante con 22 puntos, pero en ese momento decidió que se iba a parar para no anotar y poder conservar, bueno, poder gastar más tiempo antes de darle el balón de vuelta a los Leones para que no tuvieran la oportunidad de hacer lo que hicieron, que fue básicamente regresar y anotar en los últimos segundos. Entonces se trató de parar y, en lugar de arrodillarse, la inercia lo llevó hacia adentro de la anotación. O sea, no, como no había ningún jugador, él era el único que tenía que detenerse para bajarse en sus rodillas antes de cruzar el plano de touchdown, pero lo cruzó. Entonces lo marcaron touchdown y ya no pudo gastar más tiempo antes de regresarles el balón a los Leones, que obviamente lo tuvieron y anotaron con él. Con esto los Leones se ponen 3-3 en su récord y los Falcons 1-6. Después, en otro partido, los Browns iban perdiendo también y regresaron para ganar 37-34 a los Bengalíes, pero perdieron a su jugador estrella Odell Beckham Jr. por el resto de la temporada. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que recuerdo que los Browns estén con un récord de 5 ganados y 2 perdidos. Obviamente perdieron en un partido muy importante la semana pasada y perdieron contra Pittsburgh, que los hizo ver horrible. Pero bueno, este partido lo ganaron, lo tenían que ganar, y ahora están ahí a un paso de los Steelers. Después, en otro partido, los Packers le ganaron 35-20 a los Tejanos, y con esto ellos tienen un récord de 5-1 y los Tejanos tienen un récord de 1-6. Después, en otro partido más, los Panthers perdieron en un partido que también estuvo de ida y de vuelta, y que básicamente lo podrían haber ganado los Panthers, pero Drew Brees regresó en los últimos segundos y ganó el partido para poner el partido con un field, con un gol de campo largo. Lo pusieron 27-24, era un partido que estaba empatado. No están ganando las Panteras en ese partido, pero bueno, ganaron los Santos de Nueva Orleans 27-24 para ponerse 4-2 en la temporada. Después, otro partido del domingo en la mañana, los Bills ganaron 18-10. En otro partido más, Washington ganó su partido y lo ganó 25-3. Con esto ellos se ponen 2-5. También los Cowboys se ponen 2-5. Y con esto Filadelfia, con 2 victorias y un empate, se pone en primer lugar de la división. Entonces, bueno, ya no se puede decir nada. Realmente lastimaron al segundo quarterback en una jugada realmente negativa para Washington, porque bueno, demuestra que son cerdos. Tratando de lastimar al jugador, lo sacaron le metieron un trancazo que lo tuvieron que sacar por el protocolo este que existe de los golpes a la cabeza. Y bueno, el chiste es que con el tercer quarterback y con todos los jugadores que están faltando de la línea ofensiva, pues Dallas tuvo el peor desempeño. Tuvieron nada más 142 yardas en todo el partido. Los 3 puntos lo anotaron en el primer quarter, casi en la primera serie ofensiva. Así de mal estuvo. Entonces, bueno, Washington ganó 25-3. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El peor desempeño de Dallas a la ofensiva desde el 2001. Desde la semana 1 del 2001. Así de grueso estuvo. En otro partido, los Cardenales le ganaron 37-34 a los Seahawks. Con esto los Cardenales se pusieron 5-2 y los Seahawks se pusieron 5-1. Un partido crucial para esa división. Después, en otro partido, los Chiefs se pusieron 6-1. Ganaron su partido 43-16 a los Broncos de Denver, que se pusieron 2-4 en su récord. Después, en otro partido, los 49ers ganaron 33-6 a los Patriots. Con esto ellos se pusieron 4-3 y los Patriots se ponen 2-4. Que es el peor comienzo de temporada para los Patriots desde el 2000. Que fue básicamente la temporada en que Brady tomó las riendas de Bledsoe. Cuando Bledsoe se lastimó y tuvieron que meter a Brady a la mitad de la temporada. En otro partido más, los Buccaneers ganaron su partido 45-20. Con esto ellos se pusieron 5-2 en la temporada. Los Raiders están 3-3. Después, en otro partido más, los Steelers ganaron su partido impresionantemente. Le ganan a los Titanes en una lucha de invictos. Ganaron los Steelers, que están 6-0. Por primera vez desde el 78. Wow. O sea, y nada más lo han hecho dos veces en toda su historia. O sea que desde la cortina de acero los Steelers no estaban tan bien como ahora. Y los Titanes perdieron 27-24, pero realmente dieron bastante batalla en un partido en el que iban perdiendo bastante y de repente regresaron. Bueno, y estuvieron ahí. Entonces su récord baja a 5-1. Después los Chargers ganaron, su récord es 2-4. Le ganaron a los Jaguares, que ganaron 39-29. Los Jaguares bajaron a 1-6. Y el lunes por la noche, Rams le gana 24-10 a los Bears de Chicago. Con esto los Bears se ponen 5-2 y los Rams también 5-2. Los que están en bye fueron los Ravens, que están 5-1, los Dolphins 3-3, los Vikings que están 1-5 y los Colts que están 4-2. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los partidos que se vienen para esta semana? El día de mañana se enfrentan Falcons y Panthers. Después el día domingo tendremos los partidos Patriots contra Bills. Los Titans se enfrentarán a los Bills. En otro partido más, los Patriots se enfrentan a los Bills. Los Titans se enfrentan a los Bengals. Los Raiders contra los Browns en otro buen partido. En otro partido más se enfrentan los... Bueno, se enfrenta en otro partido Kansas City contra los Jets de Nueva York. En otro partido más, los Rams de Los Ángeles se enfrentan a Miami. Minnesota se enfrenta a Green Bay. Indianapolis se enfrenta a Detroit. Las Vegas Raiders se enfrentan a los Cleveland Browns. En otro partido más, Tennessee se enfrenta a Cincinnati. Denver se enfrenta a los Chargers de Los Ángeles. En otro partido más, los Seahawks se enfrentan a San Francisco en un buen partido para que esa división se ponga todavía más apretada, como si no estuviera. En otro partido más, Chicago se enfrenta a Nueva Orleans. El partido del domingo por la noche será Filadelfia contra Dallas, en un partido para ver quién reina en esta división que nadie quiere ganar por lo visto. Filadelfia está en primer lugar, Dallas está en segundo. Ahí veremos entonces quién puede ser que Dalton regrese, puede ser que Andy Dalton regrese, el segundo quarterback de los Cowboys. Si no, Cooper Rush regresará para que los Cowboys y su nuevo un novato que agarraron en el draft, puede ser que tome las riendas si es que Andy Dalton no puede comenzar. Y es que así de raro ha estado la temporada. Entonces un jugador llamado DiNucci, que fue parte de lo que agarraron los Cowboys en el draft en la séptima ronda, en la última ronda, parece ser que si Dalton no comienza, si no sale del protocolo de contusión a la cabeza, pues entonces tendrá que jugar DiNucci. Y ya firmaron a Cooper Rush para ver si puede ayudar de alguna forma a que los Cowboys tengan a jugadores que puedan jugar. Y ya dije suficiente sobre los Cowboys. Vámonos entonces a las posiciones. Antes de ir a las posiciones, se me pasó un partido. El lunes por la noche será el partido entre Tampa Bay y los New York Giants. Y bueno, estas son las posiciones. En la conferencia nacional, en la división del oeste, están los mejores equipos por lo visto de la nacional. Los Seahawks están 5-1, los Cardinals están 5-2, los Rams están en tercer lugar con un récord de 5-2 y San Francisco con un récord de 4-3 está en el fondo. En el norte, el primer lugar son los Packers, que tienen un récord de 5-1. Chicago está segundo con un récord de 5-2. Detroit tiene 3-3 y Minnesota está en el fondo con 1-5. En la división sur, los Buccaneers están en primer lugar con un récord de 5-2. Los Santos están 4-2 en segundo. Panthers están 3-4 en tercero. Y los Falcons están 1-6 en el fondo. En la división este, el primer lugar... aunque no lo crean, son las Águilas de Filadelfia con un récord de 2 ganados, 4 perdidos y un empate. Segundo están los Cowboys con un récord de 2-5. Después está Washington que tiene un récord de 2-5. Y en el fondo está los Giants con un récord de 1-6. Después viene la Conferencia Americana. En la división este, los Buffalo Bills están en primer lugar con un récord de 5-2. Miami está 3-3. Nueva Inglaterra está 2-4. Y los Jets están 0-7. En la división norte, los Steelers. También esta división está impresionante. Los Steelers están 6-0. Están invictos. Y me parece que es el único equipo que queda invicto de todos los que había. Sí, me parece que sí. Los Steelers tienen un récord de 6-0. Baltimore está 5-1. Cleveland está 5-2 en tercer lugar. Y en el fondo están los Bengalíes con un récord de 1-5-1. Después, en la división sur, están los Tennessee Titans con récord de 5-1. Indianapolis está segundo con un récord de 4-2. Houston está un récord de 1-6. Y Jacksonville un récord de 1-6. En el oeste, en primer lugar están los Jefes de Kansas City con un récord de 6-1. Después están los Raiders con un récord de 3-3. Los Chargers están 2-4. Y Denver está 2-4. Bueno, esas son todas las posiciones. Esos fueron todos los partidos. Y eso fue todo por la NFL. Antes de salir de la NFL, déjenme decirles que parece ser que ya el dueño de los Cowboys ya está dando la temporada por perdida. Y es que realmente, parece ser que ya está empezando a desmantelar la defensa, que no ha sido nada buena. ¿Qué les puedo decir? Parece ser que dejaron ir a Everson Griffin a los Detroit Lions por un posible 6th round pick, así como lo escuchan. Después también regresa Randy Gregory, pero dejaron ir a dos jugadores defensivos hoy sin nadie que los quisiera tomar. Uno fue Dontari Poe y otro fue Darrell Worley, que era un cornerback. El Dontari Poe era un liniero defensivo. Y no sé qué tan mal se vaya a poner esta temporada, pero lo cierto es que los asistentes defensivos y ofensivos no están tomando nada de la presión, por lo visto. O sea, es como si ellos no trabajaran ahí, no sé. Bueno, van a hacer una pequeña pausa y ahí te les regreso para decir de Fórmula 1. Thank you. es martirio. De la noche con 16 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, ya para terminar, pues ya escucharon toda la lista de personas que salieron de los Cowboys. El Jaja Clinton Dix ni siquiera estuvo en el equipo. El safety contó 2.25 millones y lo dejaron ir, o sea, en lugar de usarlo. Después Everson Griffin costó 2.5 millones, también ya lo cambiaron. Dontari Poe lo dejaron ir, 2.25 millones. Darrell Worley, el cornerback, 2.25 millones. Defensive tackle Gerald McCoy, se lastimó y ni siquiera comenzó la temporada, 1.1 millones de dólares. Después Brandon Carr, que lo contrataron y lo dejaron ir sin que jugara, él costó 259 mil dólares. Y después están todos los otros jugadores que todavía están lastimados. Que bueno, ¿qué les puedo decir? El único jugador que realmente ha valido la pena, aparte de Dak Prescott, es Greg Sutherland esta temporada, y él es el pateador, es el que lleva la delantera en puntos en el equipo, tiene 44 puntos, ha hecho 10 de 12 field goals y los que falló fueron de más de 50 yardas. Entonces realmente, ¿qué les puedo decir? Realmente, bueno, quién sabe qué estaba pasando con la defensiva. Realmente lo obvio apunta hacia el head coach, que realmente no los prepara para los partidos. Igual el coordinador defensivo, que realmente ha sido la peor defensa de los Cowboys de todos los tiempos. Entonces, bueno, lo pueden poner de muchas formas para que se vea mejor, pero realmente sí ha sido bastante malo. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a la Fórmula 1, donde se corrió el Gran Premio de Portugal, Fórmula 1. Y el ganador, Lewis Hamilton, ganó con un tiempo de 1 hora 29 minutos 56 segundos. Se lleva 26 puntos por esta plaza. Y en segundo lugar llegó Valtteri Bottas, su compañero de equipo, simplemente medio minuto detrás de Hamilton. Con esto él se lleva 18 puntos. Llegó Max Verstappen en tercero, se lleva 15. Charles Leclerc se lleva 12 puntos. Todos ellos llegaron, bueno, Bottas llegó con 1 hora 30 minutos 22 segundos, Max Verstappen 1 hora 30 minutos 31 segundos y Charles Leclerc 1 hora 31 minutos y 02 segundos. Ahí está la diferencia entre llegar segundo y llegar cuarto, menos de un minuto. Y bueno, Pierre Gasly llegó en quinto, se lleva 10, Carlos Sainz se lleva 8, Checo Pérez llegó en séptimo para variar, se lleva 6 puntos, Esteban Ocon se lleva 4, Ricciardo se lleva 2, Vettel se lleva 1, Kimi Raikkonen 0 porque llegó 11º, Albon 12º, Lando Norris 13º, George Russell 14º, Giovinazzi 15º, Magnussen 16º, Grosjean llegó 17º y los que Latifi 18º, los que no, Kvyat también terminó la carrera pero llegó 19º. En el último lugar y no clasificó, o sea, no llegó, no terminó la carrera de Lance Stroll, el canadiense de la Racing Point BWT Mercedes, y que regresaba de estar con COVID. Entonces pues ahí está para ustedes cómo estuvo la cosa. Vamos entonces a ver las posiciones de los equipos que, bueno, pues ya como lo habíamos dicho, bueno, primero vamos a ver bueno, sí, vamos a los conductores. Primero, Lewis Hamilton, pues ya es el campeón, tiene 256 puntos para la Mercedes. En segundo llegó Valtteri Bottas, en la lista, 179 puntos en segundo lugar, el finlandés de la Mercedes. Tercer lugar, Max Verstappen de la Red Bull, tiene 162. Daniel Ricciardo. Bueno, vamos. Esto fue todo por el programa del día de hoy. Es más, vamos a hablar un poco más de esto porque se me hace importante Fórmula 1. Has escuchado. Y básicamente lo que vimos es que en cuarto lugar está Max Verstappen. Daniel Ricciardo, perdón. En quinto lugar está Charles Leclerc. Sergio Pérez está sexto, Lando Norris está séptimo, Alexander Albon está octavo, Pierre Gasly está en noveno lugar, Carlos Sainz está décimo, y bueno, ya después se vienen en 11º Lance Stroll, Esteban Ocon está 12º, Sebastián Vettel viene después. Has escuchado lo mejor del deporte con David. Bueno, ahora sí. Carlos Sainz está en 10º lugar en la lista. Después está Lance Stroll, el canadiense, con 57 puntos para Racing Point BWT Mercedes. O sea que, bueno, la Racing Point tiene a varios conductores que han ayudado con esto de la pandemia y con que el Checo Pérez y también Lance Stroll tuvieron este virus. Entonces está Lance Stroll 11º, Esteban Ocon está 12º, Sebastián Vettel 13º, Daniel Kvyat el ruso 14º, Nico Hülkenberg el alemán está 15º con 10 puntos para Racing Point BWT Mercedes. Después está 16º Antonio Giovinazzi del Alfa Romeo, tiene 3, Kimi Raikkonen también de la Alfa Romeo Racing Ferrari tiene 2 puntos y está 17º con Romain Grosjean 2 puntos, Kevin Magnussen tiene 1 y Nicolas Latifi está 20º con 0 puntos igual que su compañero de equipo George Russell. Y bueno, vamos entonces a las posiciones de las escuderías. Mercedes está en primero con 435, Red Bull está segundo con 226, Racing Point BWT Mercedes todavía está tercero, tiene 126 puntos, McLaren Renault tiene 124, la Renault tiene 120, o sea que estos tres equipos se la van a jugar hasta el final. Ferrari tiene 93, Alfa Tauri 77, Alfa Romeo 5, Haas Ferrari tiene 3 puntos. Y bueno, pues ahí están las posiciones. La carrera se corrió en el Gran Premio de Portugal, se corrió el 25 de octubre, y bueno, ya les dije entonces las posiciones. ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue la carrera del Emirates Gran Premio de la Emilia Romagna, o sea de la Emilia Romana. Y se correrá del 30 de octubre al 1 de noviembre, este fin de semana. Para los que quieran ver buen Fórmula 1, podrán disfrutarlo en este país, que ya sabemos tienen algunos problemitas, pero bueno, ahí está la carrera para los que les gusta. Y pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que puedan ver mucho deporte este fin de semana. Esto fue Rabbit, esto fue lo mejor del deporte y nos vemos hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.